Mente Expo presenta Desde el Closet, una producción de Aska Eska. My heartbeat, tired of feeling never enough. I close my eyes and tell myself that my dreams will come true. There'll be no more darkness when you believe in yourself. You are unstoppable. Where your destiny lies, dancing on the blade, you set my heart on fire. Don't stop us now, the moment. My heartbeat, I've got a feeling it's never too late. I close my eyes and see myself, how my dreams will come true. There'll be no more darkness when you believe in yourself. You are unstoppable. Where your destiny lies, dancing on the blade, you set my heart on fire. Don't stop us now, the moment. Come on. きなふりしてもニュートライズ、そんな笑顔だ。どんな手を使っても欲しいものに苛まれポストタイム。気まぐれな空が今日は騒がしい、そろそろもう気づいたでしょう、自分次第のスタンス、やるしかない時は今。 Chicos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Desde el Closet. Ya nos extrañaban, vamos presentándonos. Y de este lado tenemos a mi queridísima Kat. Hola, buenas noches. Hola. Y del otro lado tenemos a mi queridísima Lechita. Mi queridísima. Muy buenas noches a todos, gracias por acompañarnos. Acomódense, traigan los cojines. Ah, qué caray. Eso se escuchó muy pues raro, pero bueno. Sí, no hay para que la... No me los quieres poner, digo, no, yo digo, no sé tú. En este hermoso y bello closet hay espacio para todos, o sea, que agarren su cojín y vénganse para acá. Okay, no, pues bienvenidos a todos. Estamos de nuevo por aquí dándoles lata en con nuestras recomendaciones del día de hoy. Espero les haya gustado el primer podcast. A ustedes que están nerviosas, ¿estaban nerviosas por el primer podcast, chicas? Sí. Sí, y ahora siguen nerviosas. Sí. Ya sabemos que... Ah, por cierto... Desde el closet ya tenemos lema. A ver quién se acuerda del lema, chicas. No me lo. Ay, no, qué bárbaras. ¿En serio? No, pues qué buena memoria tienen. En Desde el Closet tendremos espacio para cada uno de ustedes, amantes del BL. Ok, sí, avísenle que ya empezamos. Desde el Closet ya empezó, chicas. Bueno, pues, ¿qué les parece si nos vamos? ¿Qué? ¿Con qué empezamos? ¿Con un bloquecito de música? ¿Cómo ven, chicas? El día de hoy no vino el Kiri, pero está en nuestra imaginación, así es que no importa. El día de hoy no vino el Kiri porque, pues, no sé por qué no vino, pero no vino. Pero pues lo tenemos en nuestra imaginación, así como casi todos los días. Pero bueno, es como nuestra conciencia. Ay, qué conciencia tan rara tenemos. Pero bueno. Ay, sí. Yo no la quiero tener de conciencia, por favor. Quítenmelo, quítenmelo. Esa conciencia da miedo. En fin, pues ¿cómo ves, chicas? Vámonos con un bloquecito de música y regresamos aquí en Desde el Closet para empezar con nuestra primera información del programa. ¿Cómo ven? Sí, me agrada. Entonces, estamos en Desde el Closet transmitiendo desde Station K-Pop. Okay, practiquemos de nuevo. Están en Station K-Pop, un viaje auditivo. Gracias. Regresamos, chicos. もっと好きになる anime Takaretai Otoko y Ni Odosarete y más es un anime de comedia, romance, drama y yaoi. Su creador es Hashiko Sakurabi, la cual nació en Tokio, Japón, el 20 de agosto de 1994. Su demografía es Yusei y su inicio de publicación fue en julio de 2013. Actualmente sigue en publicación contando con un total de 6 volúmenes. Este manga sirvió como base para la creación del anime que fue dirigido por Naoyaki Tatsuwa, el cual inició el 6 de octubre de 2018 y su última emisión fue el 28 de diciembre de 2018 con un total de 13 capítulos con una duración de 24 minutos. La autora ha creado diferentes trabajos que tocan los géneros como romance, smut, doujinshi, comedia, supernatural, school life, fantasía, tragedia y obras que se pueden mencionar son Elevator Trouble, Doishis de Getalia, Itsuka Kimi no Koro Sareru, que es un drama, Joy de 2017. tenemos dos personajes principales. Saigyo Takato, quien es un actor muy reconocido que durante 5 años consecutivos ha conseguido mantener el título de hombre más deseado. Pues sí, la neta sí estaba ricolino al menos. El cual le fue arrebatado por Asumaya Yunta, que es un actor con solo 3 años de trayectoria. Durante una noche de copas, lo graba haciendo cosas vergonzosas, o sea, diciéndole que debía pagarle para decirle Takato-san, las cuales podrían arruinar su carrera. Es entonces cuando Takato decide que hará todo lo que Asumaya le pida, pero no contaba con que este otro le pediría tener el delicioso con él, lo cual daría inicio a su extraña pero divertida relación. En esta historia vamos a encontrar de todo, momentos muy divertidos, más con la corretiza que le pone Chunta a Takato. También deberíamos preparar los pañuelos para los momentos altos, cuando casi llegamos al clímax de la serie. Nos vamos a desesperar en ver cómo ambos están bien mecos para reconocer lo que de verdad son. Saigyo Takato, cuyo seiyuu es Hiroki Takahashi, el cual también ha prestado su voz para diferentes animes como lo son Itazura na Kiss, Kimi ni Todoke y Kaicho wa Maizama. Saigyo Takato es un actor famoso con más de 20 años de experiencia, el cual debutó a una temprana edad de 8 años. No sé, pero a mí eso me suena a explotación infantil. Se la vive despreciando a los demás actores, y la primera vez que conoce a Yunta se dedica a analizar su forma de ser, llegando a la conclusión de que este era poco profesional. Asumaya Yunta, cuyo seiyuu es Yuki Ono, el cual ha prestado su voz para diferentes animes como Bleach, Seven Ghosts, Death Note, Digimon Tamers y Prince of Tennis. Yunta es un actor que debutó 3 años antes de la historia. Admira a Takato y conforme avanza la trama, nos damos cuenta que tenía sentimientos profundos por él. Siempre parece tener una sonrisa en su rostro y es alegre. Chihiro Ayagi, cuyo seiyuu es Takuya Sato, el cual prestó su voz para animes como Clanna, Shugoshara, Navari no O y Monochrome no Factor. Como en toda historia, debemos tener un rival en el amor para nuestro protagonista. Al igual que Yunta, es un actor novato que ha ganado fama por aparecer en varios medios, aunque corre el rumor de que va de cama en cama, y es así como se hizo famoso. El vato es chido, no como el típico rival que llega a querer separar a los personajes. En cambio este planea reunirlos cuando se pelean. Ryo Narumiya, cuyo seiyuu es Yuma Uchida, el cual prestó su serie para animes como Okami Shoujo, Tokuro Oji, Makai Oji, Shokugeki no Soma, Uta no Princesama y Akami no Shirayuki Hime. Él es un estudiante de secundaria, perteneciente a la misma empresa que Yunta. Es alegre y se puede decir que muy inocente, aunque poco oportuno. Hola chicos, regresamos. ¿Les gustó el bloquecito de música? Pues vamos a platicarles el día de hoy. Tenemos... Kat nos va a platicar de qué les vamos a platicar el día de hoy. Válgame la platicancia del platicador. Vaya, de lo que les vamos a hablar ahora es del anime de Karetai, Otoko, Ini, Odosarete y Masu. Este anime pues fue creado por Hashiko Sakurabi, la cual nació en Tokio, Japón, el 20 de agosto de 1994. Sí, la trama es que desde el inicio como que uno tiene un odio hacia el otro. Los personajes son, ¿cómo se podría decir? Dos personas con características o comportamientos completamente diferentes. Entonces, uno de los protagonistas se llama Takato, el cual siempre se ha considerado uno de los mejores actores, el cual a lo largo de su carrera desde joven tuvo como esa pasión por actuar. Ajá. Y siempre se creyó superior. A tal punto de que no consideraba a ningún otro actor mejor que él. Hasta que llega nuestro otro personaje de la nada y comienza a tener más fama y llama más la atención de las mujeres y de los hombres. El otro protagonista se llama Junta Sumaya. Él se podría decir de que es un todólogo, por así decirlo, porque puede hacer diferentes cosas, trabajos, pero que después de un tiempo decidió entrar a la actuación. Y eso fue más que todo por la admiración que tenía hacia nuestro otro protagonista, que es Takato. Sí, sí, después. Ajá. Fíjate que una de las cosas que me gusta mucho de este anime es la expresión de que él, Takato, siempre se empeña en querer ser el número uno, el número uno. Y el otro chico, a este... Junta. A Junta, él le sale tan natural, o sea, no le cuesta todo y todo. Y el otro se frustra totalmente, pero sin darse cuenta que él es el o sea, el que lo anima sin darse cuenta, lo anima a ser el mejor porque es su ídolo, pues quieres llegar a ser como él. Pero es tan, te ríes bastante de cómo él, de Takato, se frustra todo. Sí, Sofi. Y aquí bien entretenidas escuchándolas, o sea, es muy divertido. Precisamente esto que mencionan, el hecho de que pues uno de los personajes quiera ser ahí el número uno a fuerzas, o sea, ¿qué le pasa? Esos son los momentos divertidos que le dan a la trama del anime, aunque, eso sí, advertencia, por favor, traigan sus pañuelos porque van a llorar, hay escenas bien sentimental. Y que Stuffy sabe identificar esas escenas, ¿ah? Es la primera que... ¡Oh, primera que pañuelo! ¡Me duele! ¡A mí me duelen esas escenas! Sí. No, a mí también, como yo primero me vi el manga y después el anime. En los primeros, digamos, creo que son los primeros 5 o 6 capítulos antes de que llegue como ese escena SAT. O sea, yo me quedé con cara de, ¿por qué tiene que hacer eso? ¿Por qué tiene que meterlo? Y entonces tuve que leer las continuaciones y tratar la manera de aliviar mi alma para no sentirme tan SAT. Sí, bueno, pero por ejemplo, yo no he leído el manga. Hay mucha diferencia acá entre el anime y el manga. Hay ciertas, o sea, no mucho, pero hay ciertas como cositas que sí son un poco diferentes. Y hay algo, no sé si es un capítulo, que como que es un extra en el manga, no mal me acuerdo, que no se logra ver, no sé, o sea, donde yo lo leí, no lo logré ver esa escena. Que en el anime sí lo medio desarrollaron y me quedé, ¿dónde surge esta escena? Y comencé a... No sé si te pasa, bueno, a mí me pasa con algunas historias, casi no he leído mangas, pero algunos, o cuando lees la novela y luego ves la serie, a mí me pasa mucho de, ah, caray, ¿esto en qué venía? Y me regreso a la historia y otra vez. Me imagino que eso también te pasó, ¿no, Kat? Sí, sí. Siempre me pasa en algunas veces cuando el anime, el manga que estoy leyendo tiene un anime, yo me quedo, ¿en qué parte sale esta escena? Y voy de regreso al manga a leerme el capítulo, por lo menos para recordarme por qué es que sale esta escena. Creo que si animen a verlo, realmente lo van a disfrutar, tiene de todo, se divierten mucho. Yo me divertí mucho, no soy tan chillona como Sofi, pero tiene su lado, su lado triste, pero pero está muy bonita, la verdad está muy bonita. ¿Y dónde la podemos ver? ¿En YouTube? Para los que quieren, leerse el anime, perdón, verse el anime, está en la página de animeflv.net, la cual tiene los 13 capítulos de la serie. Y en cuanto al manga, se puede encontrar en manga online. Ahí está hasta actualmente, como seis, si no mal me equivoco. Pero ya van a salir los otros capítulos del otro tomo. Okay. Entonces hay que estar pendientes para ir a verlo. No, sí, muy buena, muy buena. El día de hoy está muy buena esta. ¿Alguien me puede decir cómo se traduce en español o en inglés mínimo? No, el nombre. Ajá. El nombre en español supuestamente es el hombre más deseado que me ha amenazado. El hombre más deseado. No, qué tiempo, nombre. Pero me da mucha risa porque dices, a veces como que las traducciones en español se escuchan muy, muy curiosas. Dices, no, mejor me quedo con la japonesa, aunque no lo sepa pronunciar. Exacto. Bueno, chicas, pues vámonos otra vez con otro bloquecito. ¿Cómo ven, chicas? Un bloquecito de canciones. Y regresamos. Estamos en... Station K-Pop. Estamos en Desi Closet. En Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Vamos. Ahorita regresamos, chicos. ต้องการ to call Cushion cooking talk on the pipe need let the lot by Cushion cooking talk on the internet Hide the bent on fire come send me option boy Jean Bending down on time come send me option long time Cushion cooking talk I doesn't like I'm king of now Not send me now ขอบคุณเธอสักเท่าไรกี่พันล้านครั้งไม่เพียงพอจะหนาวเท่าไรก็ไม่กลัวจะร้อนหรือไฟก็ไม่หวั่นแค่เพียงมีเธอมีฉันฉันขอทั้งนั้นจริงๆฉันขอเพียงเธอคงอยู่แบบนี้และตลอดไปขอฉันขอเพียงเธอคนเดียวเท่านั้นคือเธอเท่านั้น ตัวฉันยังยืนอยู่ตรงนี้มันคงเป็นความรักที่ทำให้ใจฉันไม่ยอมเสียที Escucharemos ahora la serie Love by Change también conocida como My Accident Love If Is You un género romance escolar ya hoy de 14 episodios por transmitido por la cadena GMM25 Line TV en Tailandia. Su periodo de emisión es del 3 de agosto del 2018 al 9 de noviembre del 2018, transmitiéndose todos los viernes. También trataré, el nombre en tailandés es Bangoen Rak, más o menos así es. Como ya vimos, es una serie tailandesa basada en una novela romántica escrita por Orawan Vichayawanikul y adaptada a la televisión, producida y dirigida por Siwat Sawatmanelkul. En donde habla de chicos en edad escolar, como en temas acerca de la tolerancia, de los afectos, de la sexualidad, la relación entre adultos, la relación entre ellos. Y es donde vamos a conocer a cuatro parejas y se van a enamorar de ellas. Y se van a enamorar aún más de los protagonistas, que son Ae y Pi. Espero que la puedan disfrutar y la puedan ver. Es un amor por excelente y espero les guste. กี่ช้ากี่นาวเรื่องราวยังคงวนเวียนอยู่อย่างนี้กี่ฝนพ้นไป นานเท่าไรไม่เคยมีใครอยู่ตรงนี้มีเพียงเรากับความเหงาใจจะมีวันใดได้พบเธอขอเพียงสักนาทีให้ฉันได้จากเธอคนที่รอคนนั้นยังคงหวังทั้งที่รู้ว่าไม่มีหวังก็ยังคงหวังและยังรอคอยให้เวลาแสนนานของค่ำคืนผ่านผ่านแม้ทรมานอาจจะนานจนดวงดาวลบเลือนหายไปก็ยังจะหวังก็ยังจะหวังในการรอคอยที่เลื่อนลอยขอเพียงแค่หนึ่งครั้งแค่ครั้งเดียวเพียงเสี้ยวหนึ่งของนาทีให้คนคนนี้ไม่ต้องเดาใจใจเฝ้าตามหามีเพียงเรากับความเหงาใจจะมีวันได้พบเธอขอเพียงสักนาทีให้ฉันได้เจอเธอคนที่รอคนนั้นก็ยังคงหวังทั้งที่รู้ว่าไม่มีหวังก็ยังคงหวังและยังรอคอยให้เวลาแสนนานของค่ำคืนผ่านผ่านแม้ทรมานอาจจะนานจนดวงดาวลบเลือนหายไปก็ยังจะหวังทั้งที่รู้ว่าต้องผิดหวังก็ยิ่งจะหวังไม่การรอคอยที่เลื่อนลอยขอเพียงแค่หนึ่งครั้งแค่ครั้งเดียวเพียงเสี้ยวหนึ่งของนาทีให้คนคนนี้ไม่ต้องเหงาใจได้แต่ภาวนา Bueno, a continuación les hablaré de las parejas que conforman Love y Chen. La primera de ellas, y que es la protagonista, con Pete y E. Bueno, usualmente se escribe AE, pero se pronuncia I. Bueno, Pete es el chico opuesto. Es muy guapo. Pero es de un estatus económico muy bueno. Además de que es el uke de la relación. Así es, él es el miembro que se da a conocer como gay. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, él es intimidado por un compañero de su misma clase. Por lo tanto, cuando I se da cuenta de esto, sale a su defensa. Y a diferencia de él, es un miembro de escasos recursos. Además de que es muy diferente a los demás chicos. Es un poco más pequeño en estatura y su piel es un poco más bronceada. Él es heterosexual, por lo tanto, pues se le hace muy difícil decirle a Pete lo que siente por él. Van a encontrar mucha emoción con esta pareja y no solamente eso, sino de que a pesar de la diferencia, saldrán adelante. La segunda pareja y una de las favoritas es conformada por Tim y Can, o Cantaloupe. Tim es el chico rico que no puede faltar en un drama. Humilla a las demás personas de su instituto, pero surge algo muy interesante. Can, que es amigo de Pete y bueno, pues él defiende su relación. Entonces, al ver que Tim quiere intentar poner pruebas en la pareja principal, Can se encarga de ponerlo en su lugar, sabiendo que siempre confía en sus amigos y los defenderá a pesar de todo. Y esta relación nos deja claro una cosa: del odio al amor solo hay un paso. La tercera pareja está conformada por Tecno y Kengla. Es una de las parejas más divertidas dentro del drama, aunque lamentablemente no salgan mucho. Tecno es el chico universitario, además de que es el líder de la liga de fútbol. Pero su hermano menor tiene un amigo llamado Kengla. Él es de secundaria y esta vez hará lo imposible para tirarse del plato, así que tienen que ver esto. La última pareja y una de las más tiernas e incluso difíciles es entre Tum y Tar. Es la historia de amor más complicada, porque ambos son hermanastros. Así es, esta serie tiene incesto. Tar tiene un problema ya que tiene miedo a volver a enamorarse debido a una violación. Pero Tum le demostrará que no importa que él no lo ame, sino que estará a su lado. A pesar de que son cuatro diferentes parejas, no puedes... La buena trama de esta serie no te deja confundir por ellas. Así que elige a la que más prefieres y no te pierdas de esta gran producción de Desde el Closet. Wish this love could be forever, and now our love could be forever. Wish this love could be forever, and ever and ever. Tonight, 正狂奔而那发灯仔 天门淡海吞了沉的破壁车间 迷流人绕一步盘, 转门淡黑日如债 我cry ที่มาทำให้ความยิ้มเงาหายไปและมาคอยไปเติมรอยยิ้มให้โลกสดใสวันทุกวันมีความหมายเธอคือใครที่ใจเฝ้ารอยิ่งใกล้กับเธอเท่าไรยิ่งเจอกับความอุ่นใจใครต่อใครคนใดก็มีสัมพันธ์ตาสบตาสื่อใจกันไม่เห็นต้องพูดอะไรกัน หายไปแค่มีเธออย่างเดิมตรงนี้ไม่ว่าจะวันไหนเจอเรื่องใดไม่หวั่นไหวยังมีเธอคอยเดินเคียงข้างกันยิ่งใกล้กับเธอเท่าไรยิ่งเจอกับความอุ่นใจใครต่อใครคนใดคนไหนก็ไม่สำคัญเจอเรื่องราวมากมายร้อยพันไม่ว่าอะไรก็ไม่กลัวที่เรามีกันจะมีไปอีกนานแค่ไหน ไม่ว่าอะไรเราจะเดินไปด้วยกันผ่านวันเวลาแค่เธอจับมือฉันและฉันนั้นจะไม่ปล่อยมันรักเราจะเป็นนิรันดร์นานแค่ไหน เป็นความรัก Regresamos chicos. Regresamos a Desde el Closet. Ah, nos faltan puntos. Okay. Pasamos a nuestra siguiente recomendación. Ton, ton, ton. Y nos vamos al país de Tailandia. Oh, sí, oh, sí. Y tenemos uno de los éxitos, creo de los éxitos más fuertes que ha habido en Tailandia y más recientes. Y Sophie nos va a decir de qué estoy hablando. Pues, así es como lo acabas de mencionar, Tailandia, pues, los quiero mucho. La serie que les vamos a mencionar a continuación, cualquiera que vea BL debe de conocer esta serie. Estamos hablando de Love by Chance. Esta serie, si la quieren encontrar en inglés, se encuentra como Mi Amor Accidental. El género trata de romance, es escolar. Está muy bueno, está muy bueno. Tiene 14 episodios. La cadena que transmitió esta grandiosa serie es GMM25 por Line TV. Uh-huh. Hay un dato interesante con esta serie. Se iba a lanzar en los meses de abril del 2018, sí. Pero por cuestiones de la dirección, es que es muy interesante, porque debido al tema que trata aquí, porque hay escenas muy, muy buenas. Vale la pena, pero la cadena pues decidió no transmitirla, no quería arriesgarse con este nuevo proyecto hasta que cambiaron de dirección y dijeron, ¿saben qué? Eso es, se tiene que lanzar, tienen que verlo el público, y, pues sí. El público que ama esta serie, ¿no? A partir del 3 de agosto del 2018 hasta 9 de noviembre de ese mismo año se dio a la luz esta grandiosa serie que muestra cuatro parejas. Me emociono, ya sé que me emociono demás. Sí, está muy padre, sobre todo porque muchos de los actores son muy jóvenes y trae escenas muy fuertes. Más que nada también por eso, pero sabían que conocían a su público y sabían que iban a amar esa serie. La verdad, los protagonistas tienen mucha química, las cuatro parejas, si no me dejarán, no me dejarán mentir. Las cuatro parejas tienen mucho, mucho. Seguimos esperando que algún día en la faz de la Tierra exista una season 2. Pero pues esperemos. Porque de lo que platicamos hace rato, desde ayer, las chicas que van a pelar camarones. Tienen que ver, en serio es muy cute esta parte. Me sentí. Sí, es que decía, no entiendo. Digo, sí, debes entender. No. Llegó un punto en el que dije, no, ya me sentí mal, se me hace que no. Digo, pero sí, pero ya después captó. Sí. Ya captó bien. Sí, y ahora sí, supo de qué hablábamos. Ay, es que esa Sofi. Bueno, sí, la, fíjense que a pesar de que, bueno, las cuatro parejas son durante la historia, pues siempre va a haber pues la principal, ¿verdad? Pero hubo un momento en el que la segunda pareja entre Tínica, y se opacaron un poquito a la primera pareja. Sí. Y entonces dices, ahora ¿cuál elijo? ¿Cuál elijo? Y así que siento que si no me voy con los protagonistas, no, pero sí te llegan a encantar. Y a pesar de que las otras dos parejas tienen muy poco dentro de la serie, y que es cuando te quedas, es que les falta mucha historia, todo lo demás, o sea, las dos parejas les falta decirme por qué sufren o por qué sí queda como que ese pedazo, y por eso te frustrabas y por eso la Sofi se fue a llorar. Es que miren, hace unos 4 meses una amiga estuvo fangirleando mucho con esa novela, por así decirlo. Ajá. Y me dijo de que la viera. Entonces yo me quedé con cara de vamos a darle la oportunidad. Entonces sí, fui, la comencé a ver, la dejé a medias, tengo que terminarla. Pero la anécdota es de que ella tuvo lo mismo que acabas de mencionar, de que la pareja principal, pero como que va siendo atraída por ese vértice a la pareja secundaria, y al final sí, ella terminó prefiriendo a la pareja secundaria que la normal. Sí. Pero es el final de los capítulos cuando se juntan en la segunda pareja. Sí, y es que también, por ejemplo, si te fijas la historia completa, pues nada más queda en los dos protagonistas, y las otras tres historias quedan como a medias. Entonces eso te da el plus de decir, no, es que no, me falló. O sea, y por como que frustrado, porque la primera pega, pues terminan como quien dice una historia, te cuentan la historia de ellos, pero las otras tres no, y te quedas en frustración total y dices, no, y por eso sacas los pañuelos de Sofi. ¿Sabes algo divertido de todo eso? Ajá. Siento Sofi. Es de que si no te van completamente a la historia de las otras tres parejas, pueden sacar como un spin-off o algo así. Sí. Entonces poca posibilidad de que si tienen suerte y la producción y todo lo demás, podrían centrarse en las otras tres parejas, si es que hay una segunda temporada. Que probablemente vinieron problemas con los managers de los protagonistas, con producción, el productor, y pues yo que sepa la escritora de la novela no quería que se protagonista como ha pasado en otros, porque también en otros me ha tocado ver que hay una, ¿cómo se llama? Sale una pareja y fue un hit la secundaria, y resulta que le hicieron ahora una serie a la secundaria. Entonces dices, ah, pues qué padre, o sea, le dan continuidad. Pero acá pues hay muy pocas posibilidades, pero pues esperemos. Y si no, pues a leer la novela. Es hay muchos fic, si mal, bueno, yo los fans muy buenos, algunos digo, híjala, estas tienen muy buena imaginación, sí, pero tiene que ver con la redacción. Hay tan interesantes, bueno, tienen las ideas interesantes, pero no están bien redactadas y eso le quita la esencia original, tanto de la serie televisiva como del enfoque que le dio la escritora. Entonces mata toda la historia, horrible, no te dan que incluso tomaron la molestia de sacar capturas de pantalla a la serie, agregarlas al video donde iba y ayuda muchísimo. La Hamleta traducida ni en inglés ni en español es muy difícil. Yo he visto y en las páginas de la misma página de oficiales dicen que es muy complicado traducir del tailandés al español. Entonces hay inglés y del inglés ya traducirlo, pero es muy complicado encontrar la traducción completa. Y hay algunas partes de la novela que están traducidas, pero no todas. Entonces, pero bueno. Y de hecho, sobre su segunda parte, hay una explicación en YouTube. Ese día que estén escuchando esto, se los voy a poner. Donde se explica a cada detalle por qué es probable que no se tenga una segunda temporada con estos mismos personajes. Muchos de ellos pues vieron el potencial que tenían en cada una de las parejas que interpretaron, por lo tanto desearon hacer cada uno su versión de, y eso ha creado conflictos en que volvieran a hacer la serie, aunque es muy reciente, muy nueva, eso sí, es muy muy nueva. Ha tenido muchísimo éxito no en el mismo país y no solamente en Corea. Recordemos que en Corea pues no son, ya saben, ¿no? No son tan aceptables a este tipo de temas en muchos lugares. Pero lo que ha sido Japón e incluso España, sí, señoritas, España. Esta historia es una de las más importantes. En una de las revistas en línea que tiene España, que se llama GQ, sacó el tema de por qué la serie tailandesa Love by Chance es la más buscada en internet. Van a encontrar una reseña muy muy buena acerca de la serie, recalcando que pues precisamente esa parte de que tenían conflictos en qué van a decir de ciertas partes, qué van a decir de que mi personaje haga tal acción, o que pues principalmente no el género que querían mostrar a al público juvenil y no tan juvenil, pues entonces creó un boom en todas las redes. En Instagram pueden buscarla así tal cual, poner el nombre de la serie y va para ser en grandes ciudades, incluso hasta la fecha han tenido todavía encuentros entre la pareja principal y la secundaria. Sí, son muy buenas. Sí, muy buenas. Bueno, pues vámonos por otro bloquecito de música, chicas, y regresamos. Están escuchando desde el closet. Solamente en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¡Regresamos! 察觉我在等你，不明白我的真心，寂寞总是轻易的击垮伪装的独立，沉闷的疯狂一时激起皮，放任感情堆积，就靠近，越过了这道边界，无人防备，无关谁进谁就退，我们没有不同。 是一再错过，可能焦距的那几个瞬间，你跨越这条界限，不是犯规，不会有任何责备，因为爱的范围已超出了理解，就让我们再往前，超过了就不 深渊，又闻琴响。 他梦一场，红尘中回忆的是如何去量，小小雪热到风凉，山高水远又闻清香，沉浸未觉像世事多无常， crossing borders, never be afraid, even when you're cornered, stand up straight, fight your way, fight your way, fight your way. All these people here, staring and looking at me, shaking their heads, eyes stand strong on me. What's wrong with me? Can you tell me now? What's wrong with me? Can you tell me now? The anger, the cruelty, I deserve it. And I'd do anything to be what they call perfect. Then maybe I could find a place to call my own and belong. But if only I was strong, I'd be walking with my eyes down, eyes down, eyes down. I'll keep my eyes down, eyes down, eyes down. Mom said I'd be crossing borders. Again, up against the pressure I'm in. Slowly but surely I begin jumping trains, cause I know I can win. Oh, fear not, cause I know I'm in his hands. Though I can't see, I know there's a plan. So thick the fog, but I know I can trust the feelings that I feel when the road's rough. I gotta be tough with my eyes down, eyes down, eyes down. Strong in my stance with my eyes down, eyes down. Fight your way, fight your way. 내게는 찾아왔던 나가버린 사랑 당신. You can do this to me. 충분하다 충분해. 그만 좀 해라 날 아프게. 내게 미련이 된 이름의 밤은 끝나지 않아. 차지난 얘기 다시 하고 싶지 않지만 내가 그대 많이 좋아하긴 했나 봐. 계속 생각나겠죠. 더 그리워지겠죠. 시간이 지날수록 잠이 오지 않는 밤. So see you tonight. 그대와 함께 할 수 없는 이 밤. In the midnight, midnight. 네 생각에 잠 못 든 midnight. 다시 찾아온 이 밤. So see you tonight. 그대가 없이 다시 만든 이 밤. In the midnight, midnight. 네가 없이 잠 못 든 midnight. 저기 반짝이는 little star. 난 위로해주라. 기대꽃 하나 없이 쓰러지는 오늘 저 밤. 저기 반짝이는 little star. 난 위로해주라. 기대꽃 하나 없이 쓰러지는 별에는 밤. 계절이 지나 조금씩 달라져 가는 이 밤. 하지만 난 여전히 난 잠 못 이룬 밤. 다시 찾아온 이 밤. Regresamos. Muy bien, ya andamos otra vez por aquí en Desde el Closet. Muy bien, bueno, nuestras recomendaciones. Mi querido. Es un manga que tiene tres tomos. El nombre es Kashi Komari Mashita Destiny Spy Master. Es uno de los tomos con referencia al a un manga que se personajes secundarios, como ya vimos anteriormente. Algunos de ellos sí. El público se interesa más en la pareja secundaria que en la pareja primaria. Como tal, la autora, que se llama Sashimo, intentó sacarle ganancia a eso y sacó la historia de la segunda pareja. Este tipo de manga está en el proyecto de Omegaverse, que es The Omegaverse Project. Su estado en Japón y tanto, digamos, las traducciones ya están finalizadas. Se inició en el 2017. Los otros mangas relacionados son Kashi Komari Mashita Destiny Sai Buddha, que es como la secuela, y luego van los otros dos. El manga en sí se centra en Kudo y Miyaguchi, que son la pareja secundaria, los cuales en este mundo del Omegaverse hay tres tipos: son el alfa, el omega y el beta. Digamos de que están como en una cadena o como en clases, por así decirlo, donde el alfa es como el principal, el máximo, el omega es como que el visto de menos y el beta como que es el que no es querido, porque como la pareja puede quedar embarazado, pero es muy rara la ¿cómo se podría decir? El beta que logre quedar así. Entonces, la historia en trata sobre cómo Miyaguchi intenta aceptar los sentimientos de Kudo y al mismo tiempo quererse a sí mismo, porque digamos que en la historia principal él es el mayordomo de un omega. de que tuvo que hacer diferentes cosas para que su, se puede decir, su señor no tuviera tan afectado. Entonces, a lo largo del manga van desarrollando como ese problema que él tuvo desde joven y te van explicando también otras cosas que él tuvo en su pasado. También se centra un poco en la historia de Kubo, que lo más impactante de este tipo de manga es de que realmente son abusados algunos de los protagonistas y es como un poco crudo, pero es como un mundo donde te muestran de que no todo es color de rosa. Ya, la recomendación. Se ve interesante. Bueno, a mí me gusta mucho ese tema. No sé si tú, Sofía, has leído también de ese tema. En realidad, okay. No. Yo apenas me atreví a leer un WhatsApp, un fanfic en WhatsApp, más o menos relacionado, pero pues está interesante. Ajá. Darle la oportunidad a estos temas. Yo he leído de tipo de más de fanfic que no quiero comentar un fanfic de los si pueden anotar ahí, les iba a decir que por ahí, pero no, si tienen dónde anotar. El usuario el usuario es Pinzón-LUV. Tiene los tres libros de Mi Amor Accidental o Love by Chance en español. Es la chica que ha puesto los las capturas de los capítulos de acuerdo a lo que está con el libro. El libro número uno ya lo tiene, el libro número dos está en proceso. Eso sí, aclarando que tiene muy buena redacción con cada uno de las líneas del personaje. Y pues el número tres es el que está próximamente a lanzarlo, pero es la persona que tiene más este drama en el en fanfic. Está muy bueno. Está basado en la novela, no es la traducción. Ajá. Okay. Es la traducción porque nada más para aclararles un pedacito, haciéndoles spoiler, uh-huh. En el primer capítulo, como se encuentran, el personaje principal se lastima en la serie televisiva, se lastima en el hombro. Y tú dices, ay, o sea, se está muriendo por un rasguño en el hombro, en el brazo, sí. X, ¿no? Pero en el libro es diferente el accidente, entonces sí es la traducción. Traducción en sí. Sí, porque yo he leído solo pequeños fragmentos. No sé por qué exactamente pequeñas escenas que han elegido para traducción. No sé por qué. Pero en fin. Bueno, chicas, pues espero les haya gustado. Chicos y chicas, espero les haya gustado este programa. Y pues ya tienen dos recomendaciones para estos días, ya tienen otras dos recomendaciones, lo que es en manga y en fanfic, para que se vayan a Wattpad. Y el manga, ¿dónde lo podemos leer? Se pueden encontrar en Queen, bueno, la página en sí en Facebook es Quiero Volver a Mi Amiga Fujoshi. La página de donde se puede leer es QBFama, así se llama, uh-huh. Y tienen un blog ahí donde se puede ya leer en general los mangas, porque en Facebook, como muchos fans han enviado, han buscado subir como sus proyectos en ese problema. Ajá, de que si a que metemos esa página y no son, no les agrada ese tipo de género o algo así, les reportan. Uh-huh. Y muchos les bajan la página. Entonces ellos crearon su propio blog. Entonces ahí les voy a pasar el link. Sí, para bien. Bueno, bien. Bueno, pues espero hayan disfrutado de este programa desde el closet. Pues por el día de hoy ha sido todo. Espero lo disfruten y les haya gustado. ¿Algo más que quieran agregar, chicas? Gracias por la comunidad, por ayudar. Sí, gracias a la comunidad. Esperamos que les hayan gustado estas recomendaciones, que las puedan buscar. Si tienen alguna duda, sugerencia, pues los puedan hacer esos comentarios aquí en el chat general. Hashtag, pues, todos en Desde Closet. Sí, por favor. Ay, está genial, eso suena. Ok, Kat. Pues espero que les haya gustado las recomendaciones, que les den una oportunidad a cada una de estas y que se hayan divertido en el programa. Gracias por acompañarnos, muchas gracias a ustedes por estar aquí, muchas gracias por sus recomendaciones. Y pues Desde el Closet queda cerrado por el día de hoy. Nos vemos pronto, nos escuchamos pronto, cuídense. Nos vamos. Y esto fue Desde el Closet. Un viaje a mi hijo por Asia. 수줍은 향기를 안겨주던 날 희미한 꿈 속에서 눈이 부시도록 반짝였어 설레임에 나도 모르게 한 발 두 발 내게 다가가 너의 곁에 남아 너의 미소에 내 마음이 녹아내려 눈이 마주쳤을 때 두근거려 oh, 너의 가슴에 내 미소를 기억해줘 하루라도 몇 번씩 생각해줘 oh, 너에게 하고 싶은 그 말 You're beautiful 고마워 만나서 한결같았던 네 모습이 보여 나를 기다려왔던 너의 짙은 향기 깊은 울림 알 수 없는 강한 이끌림 너를 향한 나의 두 날개 펼쳐주 찾아온 너와 나의 계절에 기억할 수 있겠니 뚜루뚜루루루뚜 oh yeah alright 너를 만난 걸 행운이라